casa, bueno, no sé dónde vas. Pero vas. Llega borracho, entonces como almuerza tipo 3 o 4. Le hacemos almuerzo. Ahí costumbrante, le hago los porotos con chuleta para que no tenga aguante para el hombre. Sí, hasta el litro igual. Así que eso, pico la cebolla, hago un pino, con ajo, ahí en el completo, sal, pimienta, los fríos, los frutos. Yo lo dejo un rato, hasta que le pongo los porotos, los cocino, los cocino un rato. Los dejo rebajarse, después pongo un ajo al aceite de la sartén, el frío de la chuleta, el frío de la chuleta, el frío de la chuleta, el frío de la chuleta.